El grupo de estudio de la idea Zuse de Gran Bretaña publicó hace poco en el número extra del boletín Estrella de la Independencia, la obra maestra del gran general Kim Jong-il para el reforzamiento del ejército popular y el establecimiento de un ambiente social de conceder importancia a los asuntos militares, con la foto del autor.